planeación, diseño y desarrollo, curricular, pedagógico, instruccional, editorial y gráfico. Una organización de la información como análisis y síntesis de la misma. Una creación y estructuración clara de los contenidos como lecturas, actividades de aprendizajes, ejercicios, tareas, exámenes. Además de elaborar contenidos originales, todo con el fin de crear un curso que contenga los elementos necesarios para propiciar el aprendizaje de los alumnos en modalidad virtual o en línea. Muchas gracias.